Estamos hablando de 21 compañeros que pasaron por acá, de los cuales 3 permanecen desaparecidos. Uno es un caso sumamente grave porque era un compañero que estaba, digamos, haciendo el servicio militar. Estaba bajo, se suponía, la protección del Estado, haciendo el servicio militar, y es el propio Estado el que lo secuestra, lo tortura, que es Abel Arce. Abel Arce fue terriblemente torturado, un muchacho de 22 años, era de la zona de La Valle, era militante de Liga, pero más que militante, era una especie de adherente de Ligas Agrarias.